Hace ya algunos años, durante una de mis muertes, visité el infierno. Yo había escuchado que en esos abismos te sirven el vino que prefieras y los manjares que elijas, amantas y amantes para todos los gustos, música bailandera, gozadera infinita. Y una vez más confirmé que la publicidad miente. El infierno promete la gran vida, pero yo no encontré nada más que un gentío haciendo fila. La larguísima fila que se perdía de vista en esos desfiladeros humeantes estaba formada por mujeres y hombres de todos los tiempos, desde los cazadores de las cavernas hasta los astronautas del espacio sideral. Ellas y ellos estaban condenados a esperar, desde siempre y para siempre. Eso descubrí. El infierno, en definitiva, es la espera. El que sigue.